Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas se presentará el libro Los Cuatro Vacíos de la escritora riobambeña Beatriz Espinosa Romero en la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura en Quito. El libro contiene 8 relatos y forma parte de la colección Casa Nueva editada por la institución. Estos cuentos son tratados con un lenguaje cuidado y una trama inteligente. El misterio se va develando para mostrarnos el otro lado del espejo del siempre sorprendente acontecer humano. Internacionales. Buenos Aires. La película argentina Llámenme Francisco, acerca de la vida del Papa Francisco, iniciará hoy su rodaje en Buenos Aires. La cinta empieza ambientada en 1963 con un joven Jorge Bergoglio, nombre de pila del Papa, que es testigo de los horrores de la historia argentina durante la dictadura militar de 1973 a 1983, hasta llegar al cónclave que lo eligió como sumo pontífice. Esta película busca recrear su recorrido, sus dudas, sus errores y los puntos fuertes del Papa. El actor argentino Rodrigo de la Serna encarnará al Papa Francisco. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.